tulo vai, São Maracanhão, pa que tulo vos, São Maracanhão, pa que tulo vai, São Maracanhão, pa que tulo vos, São Maracanhão, pa que tulo vai, São Maracanhão, pa que tulo vos, São Maracanhão. Pongan atención, señores, Maracaibo, esta linda inspiración, Maracaibo. Pongan atención, señores, Maracaibo, esta linda inspiración, Maracaibo. Me sale del corazón, Maracaibo, se la doy con mil amores, Maracaibo, pa que tulo vai. Para que lo goces, son Maracaibo, que tú lo bailes, mamá, Maracaibo, que tú lo goces, son Maracaibo, que tú lo bailes, son Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. Yo se la voy a tocar, Maracaibo, y escúcheme usted mi canto, Maracaibo, para que tú lo bailes, son Maracaibo, que tú lo bailes, son Maracaibo. Ah, son Maracaibo, pa' que lo goce, son Maracaibo, pa' que lo baile, son Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. De Santiago hasta La Habana, Maracaibo, fue cuando pude gozar, Maracaibo, pa' que tú lo baile, son Maracaibo, pa' que tú lo goce, son Maracaibo, pa' que tú lo... ¡Ya! Son Maracaibo.